San Cristina, con un hombre con la bigote, un grande hombre con la grande bigote, está el hombre de San Cristina. San Cristina con un hombre con la bigote. Yo ruego por la Santa Cecilia, porque está la patrona de la música. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, mi pequeña. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, mi pequeña. Grande bigote, está el hombre.